cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Además, hoy cerramos mes, abrimos semana. Un día muy particular por ello. Además, estoy muy contento porque después de un montón de horas revisando, mirando a ver qué es lo que ocurría, pues he dado con la clave. Y desde este domingo pues está funcionando el feed RSS de Confusión a las mil maravillas, funcionando fino. Works fine, como dirían los británicos. Me habían comentado desde pues un montón de sitios que había problemas, sobre todo para descargar el feed. Y ya averigüé cuál era el problema y ya está resuelto. Pero no era la que me ha costado, ¿eh? Era una, solamente una S que te hacía ahí alguna perrería, se incrustaba y no te dejaba que los MP3 llegaran a su destino, aunque se podían descargar perfectamente y escuchar, pero no hacer el trabajo que habitualmente hace el feed RSS, que es descargarlos automáticamente una vez sean ya subidos al servidor y publicados. Pues nada, terminamos este mes de marzo con una buena noticia, ya ves, para Confusión. Y aquí encantadísimos por compartir un día más, otros 60 minutos más de música, de radio, aquí en radioesperantia.com. Despedimos al amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos regala cada noche La Casa del Ratón. Y nos incorporamos nosotros con unos cuantos minutos más de música para disfrutar, música para compartir juntitos tú y yo, música que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo, porque sabemos que son muchos amigos que nos sintonizan y nos siguen a través de pues cualquier lugar. Es lo bueno que tiene la red, que te permite llegar a un montón de lugares que a veces ni te imaginas. Ya sabes que te proporcionamos varias alternativas, vienen directo a través de las emisoras amigas que sintonizan nuestros programas entre la noche y la tarde-noche. Los reproductores que vamos colocando en Facebook, Twitter, Google+, los fijos que están en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, etc. A través de la aplicación TuneIn, que es fantástica, y en cualquier teléfono móvil, tablet, etc. Una vez que la tengas descargada, busca Radio Esperantia y nos sigues a la perfección. Además, me dicen con una calidad excepcional. Y la opción de los podcasts, ahora mucho mejor que la semana pasada, pues entrando en radioesperantia.com, música, programas, buscas Confusión, podcast, y ahí te encontrarás, vas a el símbolo del RSS, y si te suscribes, pues te llegarán ya automáticamente y sin ningún problema. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar acompañado de los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y comenzamos con una banda británica. Es un dúo de hermanos, son de Norfolk. Estuvieron editando durante casi más de un año por con cuentagotas, single a single. Y ya pues a mediados de marzo del año pasado pues ya lanzaban este pedazo de álbum, que tiene de todo, vocalistas fantásticas, ellos que tocan de miedo. Y bueno, aunque tiene la mayoría de temas vocales, pues hoy me he quedado con un instrumental, el Joy, que además me ha encantado, pero creo que hemos seleccionado un par de temas más. Comenzamos, esto es Confusión. Docket Brothers. We'll be right back. británicos de Norfolk, concretamente, y este álbum se llama Daylight. Aunque escuchamos un tema instrumental, hay vocalistas de soul, soulful, funk, rhythm and blues, R&B, acid jazz. Tenemos, por ejemplo, a la amiga Laura Jackson, de Cool Million, Natasha Watts. Gente muy interesante del panorama soul, funk. Y seguimos, que le da un toquecito al micro y empezaron a sonar cositas raras. Queremos saludar a la amiga Dina, que está en Tenerife y escuchando, y al amigo Giancarlo, que está en Cádiz. Él es italiano, pero bueno, le ha encantado España y vive ahí en Cádiz, además contentísimo. Pues Giancarlo, un abrazo desde aquí, desde Confusión. Del Reino Unido nos vamos a San Francisco, se llama Utopian Dreams, y esto es una delicia. On the Edge. Es el título de este tema del álbum From Dreams to You, de Utopian Dreams, una banda de San Francisco o de la zona de la bahía, como les gusta denominarse, sonido West Coast, aquí en Confusión, de un álbum del año 2013, del pasado año, que tuvo una cosecha excepcional en música, algo increíble. Esto es lo nuevo de una banda llamada Bonafide, Mitch, la banda de Slim Man. El sencillo que anticipan de su nuevo trabajo está prácticamente al caer. Bonafide, compuesto por Slim Man, como te dije, que es un nombre artístico, porque cuando va a los hoteles y se hospeda o pide una reserva, pues le ponen Tim Camponeshi, y el otro componente es Carl Griffin. Realmente sensacionales. Recordamos todavía ese pedazo de álbum Sound Lounge, y este tercero que tiene como anticipo lo que está escuchando, Mitch, un álbum que estamos esperando muy prontito, porque es una banda que nos encanta y que desde que la conocimos, pues venimos programándola aquí en Confusión. Como siempre, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de radioesperantia.com, de el podcast que estás escuchando, que ahora funciona a las mil maravillas. Ahí en radioesperantia.com te vas a programas, música, Confusión. Podcast. La música de Tim Camponeshi y Carl Griffin, Bonafide. Que bueno, como tengo ahí a Giancarlo, le voy a preguntar exactamente qué significa Bonafide, porque tiene pinta de ser una palabra italiana. Así pues mira, ya que lo tengo en mano, pues le pregunto y me lo cuenta. Seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Oh, Wyman Tisdale, que era jugador de baloncesto, y cuando colgó las botas se dedicó a tocar el bajo. Este es el homenaje a Lazar Vandross, fallecido, pero bueno, el señor Wyman Tisdale nos dejó pues un par de años después, desgraciadamente. Seguimos con este dúo de hermanos de Norfolk, The Daggett Brothers, con otro de los temas de este espectacular álbum que me encanta, Daylight, un álbum del 2013. Esto se llama Azure the Sky. Completísimo este Daylight de Doggett Brothers. Azure Sky. El azure es un color así como azul celeste, vendría a ser muy parecido al azul, pero clarito. The Doggett Brothers, una música muy bien hecha que nos llega desde Norfolk, allá en el Reino Unido. Y estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, en Confusión, como cada noche, a eso de las 11, una hora menos en las Islas Canarias. Compartiendo contigo pues todos estos sonidos que seleccionamos, además con todo el cariño del mundo. The Daggett Brothers, Azure Sky, Daylight, un pedazo de álbum, su álbum de debut del año 2013. Este año 2014 también está llegando muy buena música y aquí intentamos proponértela para que puedas disfrutarla, para que podamos compartirla juntitos, tú y yo. Seguimos el otro día, ya lo presentamos, otro disco también genial de este multiinstrumentista Moxie Davis. Esto se llama Mirage. Moss Davis, y para presentarlo pues habría que empezar con los instrumentos que no toca, aunque su especialidad es el piano, teclados en general, el órgano, que lo toca también muy bien. Y bueno, ha estado compartiendo durante mucho tiempo, por eso se ha prodigado poco lanzando discos, pues tocando con Pieces of a Dream, Michael Franz, Amat Yamal, Rogers, Frankie Beverly. Y bueno, pues es uno de los habituales en los festivales de jazz, Moxie Davis. Para que te hagas una idea de la calificación que le dan, es The Music Specialist, es lo que dicen de el Moxie Davis. Espectacular, de Filadelfia, Pensilvania. Esto es su último álbum, que ya te lo presentábamos el otro día, Sunshine, y nos hemos quedado con Mirage. Prácticamente todos los temas de este álbum son geniales, y además pues tocados con diferentes teclados y sintetizadores, pianos, sintetizadores, teclados, órganos, como puedes apreciar. Y cambiamos ligeramente de estilo y nos vamos con un estreno también hoy. Se llama Stella Ray y ella misma nos lo cuenta aquí en Confusión. Hi, this is Stella Ray, and hello to Radio Esperantia. You are listening to my single, Naked. Ray, una vocalista de nuevo cuño, de esto que se denomina Neo Soul, aunque estaría entre el Neo Soul, música electrónica, música disco, algo difícilmente clasificable. Se llama Naked y es el anticipo de su álbum, aunque ha entrado con fuerza en un montón de listas, sobre todo de música de baile. Se llama Stella Ray y es vocalista. Naked, desnuda. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos. Si llevas ya un ratito con nosotros y en cualquier caso, como siempre, nuestro agradecimiento por compartir con nosotros todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio en Confusión. Seguimos. Más vocalistas. Colette Williams, Everywhere I Go. Hold on to our souls. De esta vocalista norteamericana. Esto sí es neo soul, que además descubrí en una página que es fantástica, Neo Soul Café, que lo lleva una locutora norteamericana, además muy activa, hace programas de música de este tipo y tiene una página realmente fantástica. Además, ahí en el estudio pues tocan en directo músicos. Me encantó el espacio. Seguimos, volvemos con The Doggett Brothers, otro de los temas de este pedazo de álbum, Daylight, Walking Out. Work it out. Work it out. Work it out. Thank you. música muy completa para este dúo de Norfolk, británicos, The Doggett Brothers. Hoy hemos elegido como portada este pedazo de álbum llamado Daylight. Natasha Watts, Laura Jackson, algunas de las vocalistas de este pedazo de disco. Y seguimos, nos vamos con una banda que acompaña a un teclista que nos encanta, lo venimos siguiendo hace tiempo. Este disco no es nuevo. They're Coming, de Bob Baldwin. Genial. Esto es Confusión, ya sabes, cada noche aquí en RadioEsperantia.com. Me gusta mucho este teclista norteamericano Bob Baldwin, y este es el álbum que lo he mirado tres veces. Never Out of Season, ahora me acordé. Es que yo, por esa manía de no leer las cosas, pues les echo un vistazo, me las quito de la vista. Pues a veces la memoria me juega malas pasadas. Esto se llama Third Coming, el álbum del 2013 de este pedazo de teclista que tanto nos encanta, Bob Baldwin. Un álbum diferente a lo que habitualmente nos tiene acostumbrados Bob Baldwin, que es más smooth jazz. Y aquí que hace incursiones incluso en la New Age. Seguimos, esto es Confusión, ya sabes, como siempre, acompañándote, compartiendo contigo toda esta música en RadioEsperantia.com. Nos vemos con Kevo Music. Ya te los presentábamos el otro día. La banda de este multiinstrumentista, nacido en Canadá, aunque afincado desde hace un montón de tiempo en Atlanta. Derek Price, una verdadera gozada. Su álbum se llama The Experience, Kevo Music, y lo que escuchas es Smile. Seguimos. say, come my child, I adore you. If you trust in me, then you'll have no fear, 'cause I can make you smile, smile, smile. I can make you smile, yeah. I can make you smile, smile, smile. I can make you smile. Now I'm a light the way your cool breeze on a summer's day. Make you laugh when you wanna cry, or there will be tears but dry your eyes. I can make you sing a melody that will set your soul and spirit free. All you've got to do is just believe that I can make you, I can make you smile, smile, smile. I can make you smile, I can make you smile. Formato parecido al que veíamos de los hermanos Doggett Brothers, con diversas vocalistas que van alternándose en todo el disco. Kevo Music, que hace exactamente lo mismo con vocalista la Sonia Gunther, es la que estamos escuchando interpretando este Smile. Un proyecto genial, nos ha encantado desde que lo escuchamos, del multiinstrumentista canadiense, aunque afincado en Atlanta, Georgia, Derek Price. Una verdadera gozada. Derwin Daniels, Sam Bernabéu, Lenora Jay, Kenny Wesley, la Sonia Gunther, la que escuchábamos, Tracy Crawford o Kenny Wesley, un montón de vocalistas. Estreno hoy también Nilkel Ackman, es vocalista, y esto se llama Saxophonic Lady, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como cada noche, disfrutando contigo. We'll be right back. Gellman, Saxophonic Lady, anticipo de lo que muy prontito será su nuevo trabajo. Una saxofonista muy sobria que seguro que te va a encantar. Y vamos ya pues poniéndolo a las pilas, porque esto pues empieza ya a tener pinta de despedida. Full Power holandeses, Tristan, el tema que le da título a su primer trabajo, genial, es verdad. Tristan, son holandeses y este es su álbum Full Power. Una mezcla genial de estilos, lo que te comentaba hace unos días, metes dentro de una coctelera Incógnito, Brand New Heavies, Count Basic, incluso James Taylor Quartet, Collective Soul, y te sale Full Power. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Este lunes, primer día de la semana, último día del mes, 31 de marzo. Si no escuchas en formato podcast, pues puede ser en cualquier momento, que para eso están los podcasts. Y que encontrarás en el menú de radioesperantia.com programas, música, en música Confusión. Y en Confusión te va directo a podcast y ahí encontrarás uno tras otro. Y si prefieres suscribirte para no tenerlo que hacer manualmente, pues lo tienes también fácil. Vas al símbolo del RSS, el feed, y te llegarán automáticamente todos los audios y todos los episodios de Confusión. Este es el 393, te lo recordaron, 94. Un montón en cualquier sentido. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Frank J. Saavedra. Como te decimos siempre, la música es la vida es maravillosa, la música también, y merece la pena vivirla con toda intensidad. A ser felices, a nosotros nos ha gustado tanto, tanto, que volveremos mañana a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Hasta entonces, a disfrutarlo, mis mejores deseos, Bye bye. Nos quedamos con Utopian Dreams. Espectacular este stargazing. Bye bye. Hasta mañana. Thank you.